Muy buenas noches, saludos desde México y besos para vosotros. Ok, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, esto es Alianza Anime. Y pues estamos dando inicio a este San Martes de Alianza Anime. Y no un San Martes cualquiera, no. Tenemos muy buena vibra. Es como una celebración de precumpleaños. Ya la llevamos bastante larga esta celebración, ¿verdad? Esta celebración de precumpleaños. Iniciamos el sábado pasado, ahí tuvimos 5 horas, sí, 5 horas de maratón Alianza Anime. Sí, 5 horas de maratón, de 2 días, así como dice aquí el compadre. Fueron como 2 días de maratón, de hecho, porque empezamos el 31 y acabamos el 1 de febrero. Así que fue bastante, bastante tiempo. Ok, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Y pues, ¿qué más da? Mañana es mi cumpleaños y yo dije, hoy celebro. Oh sí, hoy celebramos aquí en Radio Anime Nexus con toda la banda. Gracias, así, feliz día del tamal. Ok, no es cierto, feliz día de la Candelaria y a todos los que creen, con todo el respeto. Pues felicidades, chicos, ojalá hayan comido un rico tamal el día de hoy. Pues hayan llevado ahí a su niño a bendecir y todo eso. Ok, pues vamos a comenzar, muchísimas gracias por poquito y me toca Candelaria, fíjense. Si hubiese nacido un día como hoy, me hubiera tocado Candelaria, yo creo. En fin. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta es la fiesta de Alianza Anime. Aquí celebrando mi pre-cumpleaños. Así que hoy la casa invita a la música. Ah, no es cierto. Hoy ustedes deciden qué ponemos, como siempre. Pues tenemos un tema del día bastante particular. A ver, vamos a presentar nuestro tema del día como se debe. Y enseguida volvemos. Y nuestro tema del día de hoy es mi anime favorito, hashtag mi anime favorito es y por qué lo es. Así que tú nos vas a comentar cuál es tu anime favorito usando este hashtag. Okay, pues ya regresamos, cierto, fue un domingo, perdón, el maratón Alianza Anime, ya se manda ahí cuatrapeando. Ok, pues este es nuestro tema del día de hoy, hashtag mi anime favorito es. Con este hashtag vamos a interactuar el día de hoy, ¿sale chicos? Para que nos comenten cuál es su anime favorito y por qué. Ok, pues como buena anfitriona, pues yo voy a comenzar, ¿verdad? Colocando el ejemplo. Ok. Vías de contacto, antes de que se me olviden. Estamos por ejemplo aquí en Discord. Saluden chicos, estamos aquí con Chris15 y Robótico. Chris15 que comenta, abran cancha que ya llega Alianza Anime con DJ Yaome. Con lo mero bueno del anime y la diversión, enciendan los espíritus en este San Martes y gritemos Jikai por siempre. Robótico, llegando desde un jetpack. Cuando llego le hago un hoyo al helipuerto. Salgo del hoyo para poder poner el gancho. Llévele tamaliza. Fue todo el día, señorita Ome. Buenas noches, bienvenido. Ok, pues aquí estamos en Discord, en el canal de Discord de Radio Anime Nexus. Andamos por acá. Y estamos también aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaome para que pues no se pierdan ningún detalle de esta transmisión. Tenemos bastantes cosas el día de hoy. Tenemos noticias, anuncios de programas, Anime en TV Abierta y pues Yashahime, claro que sí. Ok, pues vámonos rápidamente con el primer... Ah, pero vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Ok, hashtag, mi anime favorito es Dragon Ball. ¿Por qué? Pues fue el primer anime que vi. Y pues me gusta mucho el personaje de Goku, claro. Y pues me gusta su manera de ser, de interactuar. A pesar de todo lo que le pasaba a mi querido Goku, pues siempre era optimista y trataba de dar lo mejor de sí. Así que pues yo lo tomé como una filosofía también, filosofía de vida. Pues estoy tratando de hacer eso. Pero me gusta mucho, mucho el anime de Dragon Ball. Por supuesto, Inuyasha. Y Ranma y medio. ¿Sale? Pero pues Dragon Ball es el que ganó mi Kokoro. Así que pues ese es mi anime favorito. Ok, pues espero que me acompañen en esta dinámica. Así que como Dragon Ball es mi anime favorito, pues me tomé el atrevimiento de poner el primer pedido musical de Dragon Ball. Intérprete Amanda Flores, vamos a escuchar este cover. Pues enseguida regresamos, no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. ¡Comenzamos! El secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Un amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar. A intentar el cielo conquistar. Un grandioso viaje empezará. Hoy es la oportunidad. Lucha hasta el final. Vamos a buscar las esferas del dragón. El desafío más grande que enfrentará. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Con todo su cuerpo lleno de valor, una sonrisa y mucha decisión. Goku es un contrincante inocente, más con mucho poder. Siempre dispuesto a defender el bien, con su impresionante Kamehameha. No existe ningún enemigo que él no pueda vencer. Lo asombroso intentar y lograr por un arco iris. feliz vamos a cruzar hacia una aventura volar. Los maravillosos sueños se hacen realidad. Vamos a buscar las esperas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esperas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Este mundo es una gran isla del tesoro. Vamos a buscar las esperas del dragón. El desafío más grande que enfrentará. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde en Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos saludos. Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, ya estamos con pedidos musicales, muchas gracias. Aquí me marca tres, pero nada más veo un pedido. A ver, dejen, vuelvo a cerrar y abrir mi Face. Pedidos musicales, ya lo saben, estamos aquí en Discord, el canal de Radio Anime Nexus, iba a decir de Alianza Anime, y en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaume. Ahí estamos, totalmente en vivo hoy, San Martes 2 de febrero del 2021, siendo las 7:18 p.m. hora México. Pues estamos aquí iniciando. Ok, muy bien. Como que andan un poco ahí, no sé, la energía. No veo energía, chicos, les voy a hacer como mis alumnos. No veo energía, ¿qué está pasando? Ah, muy bien. ¿Qué? ¿En serio, Jorge Ávila? Ah, y están con el hashtag. Ah, ya vi los pedidos, ya los vi. Sabía que tenía que volver a cerrar y abrir mi publicación. Ok, veo el de Jorge Eduardo Gremori, fue el primero. Con todo gusto. Luego aquí el compadre. También, vale, con todo gusto. Estamos descargando pedidos musicales, chicos. Recuerden que normalmente pues es un bloque de tres pedidos musicales. Y colocamos bloque, nos vamos con... yo interactúo un poco. Y pues así, vamos en bloque en bloque. Tenemos muy buena música el día de hoy. Oh, sí. Me permití, disculpen el atrevimiento, añadir ahí algunas canciones pues de mi repertorio personal. Así que pues espero les guste. Es más, les voy a dedicar una. A ver cuál les dedico. Ok. Ah, sí, el mes del amor y la amistad. Qué lindo. Ah, es cierto. Felicidades ahí a los que cumplen. Sencilla, ok. Gracias, mi querido Orlando. Todavía no es mi cumpleaños, pero muchísimas gracias ahí por las felicitaciones. Listo. Ya está. Ok, pues vamos a descargar, ¿no es cierto? Vamos a a colocar ya en el SAM Protas sus pedidos musicales. Comené y me tardé un poquito en hacer la publicación, ¿verdad? Es más, 4 pedidos musicales. ¡Qué caray! Hoy vamos a echar la casa por la ventana. ¡Jolines! Vamos con 4 pedidos musicales, sí señor. Y regresamos con las noticias que están muy buenas. En verdad, muy buenas las noticias del día de hoy. Ok, pues vamos a leer comentarios aquí de la gente. De la gente. Recuerda que interactuamos con el hashtag mi anime favorito es. Y nos comentas cuál es tu anime favorito y por qué. ¿Vale? Ok. Buenas tardes, Aome, comenta Jorge Ávila. Oh, me dijo Aome, ya no soy comadre. Ok. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ Aome. Buenas tardes, mi querido Eduardo Gremori. Bienvenido, Jorge Ávila. Aunque 30 segundos tarde, ¿eh? Eso le da una multa de 200 maratones más, por lo cual nos da un total de 3210 maratones. Si luego ya ni aguantan el maratón. Ya se estaban durmiendo al final. Los caché. Oscar Orlando, la DJ Yoma aquí ya listos para escuchar el programa. Qué lindo, muchísimas gracias. Jorge Ávila, concursando el GK sin permiso, ¿eh? Usted de verdad que no entiende. O sea, ahora el GK es de usted. Vale. Jorge Ávila. Parece que fue hace 2 días que la escuchábamos por estos barrios, señorita Ome. Wow, hasta señorita Ome. Sí, fue el domingo, ¿verdad? Creo que dije sábado. Perdón. Es el día de la Candelaria, mi Candes. Sí, pero yo no soy Candelaria, for DJ Candy, imagínense. Francisco Valens dice, hola Ome. Aquí reportándome una vez más. Feliz cumpleaños, ojalá algún día pueda darte algún regalo. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. Que dijo mi queridísimo Francisco Valens. Pues ojalá algún día podamos conocernos. Pero bueno, me gustan las imágenes editadas ahí con mi nombre y de Aome. Y pues eso sería un buen regalo. No es cierto, Eduardo Gremori. Hashtag, mi anime favorito es Kimi no Irumashi, porque tiene una linda historia y un bonito final. Ok, hay que verlo. Jorge Ávila. Hashtag, mi anime favorito es Citrus. Es un buen anime lleno de cariño y qué mejor. Cuando me lo recomendaron aquí, no esperé de tanto que puedo escoger, no me decido. Ok. Sabía que iba a salir Citrus. El repertorio musical son las de sonido de puro barrio. Ah, tenemos un bloque ahí. Un bloque de... Ya vamos a incluir ahí para que chequen, chicos. El bloque de... ¿Cómo se llamará este bloque? El robótico. ¿Cómo decir un anime entre varios que hemos visto? ¿Cómo decidir? Sí, robot, tú puedes decidir. Adelante. Pero musicales, ok. Tenemos aquí, vale. Excelente, ya está agarrando ritmo esta transmisión. Qué bueno. Tenemos por ahí un bloque clásico, se va a llamar bloque clásico, ¿les parece? Con puro temita de la vieja escuela de anime. Ok, pues vámonos con el primer bloque de canciones a cargo aquí de nuestro Ran Escuchas. Vamos con el tema de Eduardo Gremori, Kimi ni Todoke, el opening, seguido del pedido de Jorge Ávila. Continuando con el pedido de Brian Reynoso. Vamos a escuchar esto. Ah, y de regalo va una de Scaflow. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Por supuesto, regresamos con noticias. 優しい日だまりにチャイムがディレイする。頬を撫でる風、息吹は深くなってく。遠回りの涙、名前つけた明日、重なる未来のノーライン。あどけないこんな気持ちも、弾け飛ぶほど笑い合えた日も、大切に育てていけるように。途切れ途切れの時を越えて、たくさんの初めてをくれた。繋がってゆけ、届け。大切に育てていけるように、ほんの少し大人になってく。君になりたい僕を超えて、繋がってゆけ、今すぐ君に届け。 or least in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y bienvenidos a su noticiero de los San Martes, 7 de la noche. Muy bien, vamos a comenzar con noticias. Agüita, anime, manga y cómics nos dice: conoce la rutina de ejercicio de Goku, Levi, Saitama, Naruto, Deku y más personajes de anime. Así es, chicos, estos personajes están revelando sus secretos. ¿Cuál es su rutina de ejercicio? Pues para que tú te pongas como ellos. Un portal especializado en rutinas de ejercicio publicó cuáles son los entrenamientos que realizan los personajes de anime más populares de la actualidad. Todos los fanáticos de los animes shonen siempre hemos visto que los protagonistas suelen ser muy fuertes gracias a sus entrenamientos. Por supuesto que todos quisieran saber cuál es su rutina de ejercicios para poder ser tan fornidos como ellos. Pero en las series no suelen profundizar en esta parte y van de frente a los resultados. No obstante, encontramos una página interesante que podría ser de importancia si eres fan de este tipo de animes y entrenamientos y quisieras aplicarlo en tu día a día. Super Hero Jacket es un portal especializado en rutinas de ejercicio. Los encargados analizan qué tipo de entrenamiento realizan ciertas figuras y tratan de plasmarlo. Además de personajes de anime, también se inspiran en celebridades como actores y luchadores. También desarrollan planes de alimentación que vayan acorde con los ejercicios para que tengas un mejor resultado. Existe un catálogo donde podemos ver que hay una gran variedad, desde el entrenamiento de Goku, Trunks, Gohan, Vegeta de Dragon Ball, hasta personajes de My Hero Academia como Mirio, Nana, Himiko Toga, entre otros. Tampoco podía dejar de lado a los chicos y chicas de Naruto, quienes a lo largo de la serie demuestran que están en constante entrenamiento para mantenerse en un buen estado físico, como todo buen ninja. Encontramos los ejercicios de Ino, Sakura, Rock Lee, Itachi y por supuesto Naruto. Muy bien, esta es la rutina de ejercicio que seguiría Goku. Aquí comenta esta página. Para el calentamiento, 2 series por 25 de rodillas altas, 2 por 25 jumping jacks, 2 por 25 patadas, rutina de ejercicio, flexiones 250, sentadillas aéreas 200, abdominales 150, entre otros ejercicios. Así que, pues si tú quieres conocer qué rutina de ejercicio siguen estos personajes de anime, pues consulta esta página. Continuamos con Alianza Anime. Y pues ya regresamos, está el primer bloque de noticias de esta noche. Para que vean, ya no es secreto. ¿Cómo ven? Ok, vamos a continuar. Recuerda que el tema del día es hashtag mi anime favorito es. Nos comentas y nos dices el porqué, ¿sale? Por favor. Chris 15 dice: Hashtag, mi anime favorito es School Rumble. El motivo. Vaya, es complicado explicar porque lo vi en una época especial para mí. Mi empatía con Arima Kenji me era conocida y su sufrimiento, gracioso por cierto, fue muy bueno. Algo que no veía desde Love Hina. Y además, las comedias de este tipo son muy buenas para mi alma. Qué bueno, así de simple. Explicar más sería complicar la respuesta. Por cierto, feliz cumpleaños adelantado a Ome-san. Qué lindo, muchas gracias. Robótico, yo tengo toda una lista y la mayoría por género. Tengo mi favorita, pues adelante, robot. Tenemos todavía bastante tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Fargueros, bienvenido. ¿Qué nos comentan? 4 pesos para que Ome se escape en la tienda. Una vez sí lo hice, fíjate. En una transmisión, recuerdo que todavía estudiaba y tenía que ir a sacar unas copias a la papelería. Entonces sí dejé como 10 pedidos, creo, cargando para irme a la papelería. Estuvo muy padre porque todo el público me apoyó. No se crea, comadre, se siente raro decirle a Ome. Sí, yo también siento raro que me digas a Ome. Hombre, todavía me quedé hasta las 3 haciendo trabajo. Ay, si ya ni comentabas nada, compadre. No aguantas, no aguantas. Jorge Ávila, ya ustedes conocen cómo decirle a Ome, la que no es Kikío, Verónica, San Blas, comadre, Cande, Fer, la llorista o la Jikai de los Jikais, escojan sabiamente. Recuerden que el título de Jikai de los Jikais es menos poderosa que el Supremo Jikai. Oh, el Supremo Jikai. Curiosamente él se autonombró así, Orlando, Oscar Orlando, dices, hashtag, mi anime favorito es Senseiya, porque tiene una buena historia, buenas batallas, y habla de la mitología griega y de los signos zodiacales, y yo soy de signo de Géminis. Por cierto, dígame, ¿qué signo zodiacal es usted? Ah, muchas gracias, pues yo soy Acuario, humildemente acuariana. Bitoko Senpai nos comenta, ay, ya se movió, ahí está. Dice, hola, hola, muchos saludos, está difícil hoy, hashtag, mi anime favorito es, y hago la seña con las dos manos del hashtag, es Capitán Detective Conan, porque tiene misterio y acción, y aunque son muchos caps de relleno, sigue vigente, eso sí, tienes razón. Jorge Ávila, yo una vez intenté el entrenamiento de Saitama a un nivel un poco bajo, pero solo duré 2 semanas, porque fue en Semana Santa, ni se nota un cambio. No, pues eligió mal el tiempo para hacerlo. Francisco, hashtag, mi anime favorito es Killing la Kill. No solo por la buena trama, sino porque fue el que me introdujo al mundo otaku. Me lo vi en japonés y la neta, ese plot a medio anime me emocionó muchísimo. Qué bien. Ok, pues vamos con el siguiente bloque. Vamos con el bloque clásico. ¿Sale? Vamos con el bloque clásico. Para que pues no pierdan detalle ahí del bloque clásico. Vamos con el tema de Bleach. Thank You, Ending 2. Continuando con Blood. El tema de Blood Plus, de hecho. Opening 1. Después llega Skaflow. La película con el tema de Yubiwa. Oh, precioso tema. Y terminando este bloque musical, por supuesto, con El Mundo de Cambiar, en cover de Amanda Flores. Así que vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto que ya volvemos. Ni a ti ni nunca. ぎあく追いかけた風、指の間をすり抜けてく。信じることまだ怖いけど、とどまることはもうしない。月がそっと肩を叩き、皆も映してくれた何も。 君の存在に感謝してるよ。きっと未来描いた くしゃいで雨と向かってなかなか口に出して言えなくて、だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、時にはさらけ出して伝えよう、言葉には不思議な力が宿るよ、簡単なことさ自分から丸差しめよう、きっとできるよ。 puro esperar, sin pensar ningún aliento. No, no me podía animar. Ilusionado yo quisiera estar, sin tu amor me siento muy mal. Al estar sin ti solo hay miedo, vivo sin amor. Pero un día te conocí y encontré motivo para vivir. Con tu ternura e ingenuidad conocí la verdad, brotando en mí un anhelo. El mundo he de cambiar, quiero ver qué podrá llegar. Un nuevo amanecer, pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré. Junto a mí vas a estar, abre tus alas, ven. Un mundo donde reine el bien hay que lograr. Con temor iba mi corazón, sin poder el futuro esperar, sin pensar ningún aliento me podía animar. Pero un día te conocí y encontré motivo para vivir. Con tu ternura e ingenuidad conocí la verdad, brotando en mí un anhelo. El mundo he de cambiar, quiero ver qué podrá llegar. Un nuevo amanecer, pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro. Cambiaré, pues hoy sé que lo lograré. Junto a mí vas a estar, abre tus alas, ven. Un mundo donde reine el bien hay que lograr. Un mundo donde reine el bien hay que lograr. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. También recuerda que pues Radio Anime Nexus tiene muchos programas con varios locutores, no se asusten. No todos están como yo, de loquitos, no se preocupen. Hay varios locutores, varios programas. Por ejemplo, los viernes no te pierdas a... al Sensei Inuyasha con Akihabara de 5 a 7 pm hora México. Después sigue Javier Andrés de 7 a 9 hora México, para que no se lo pierdan. Los Dollars también, los sábados de 11 a 1 de la mañana, no se pierdan a los Dollars. Los domingos a Maxuri, por supuesto, de 3 a 5 de la tarde hora México. Pues hay varios programas, chicos. Para más información consulten www.animenexus.mx. Muchas gracias, mi querido Chris. ¿Qué onda, mi querido Richard? Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por ese cumple adelantado. Ok, pues no se olviden que hay muchos programas también, aprovechando que está aquí el caballero. Pues el caballo de Junini, no se lo pierdan, todos los lunes de 9 a 11 hora México, ¿sale? Para que no se pierdan ahí al buen Richard. Ok, pues vámonos con más comentarios. Ya son las 8 de la noche, ya pasó una hora. Qué rápido, ¿no? Rapidísimo. Pues vamos ¡Wow! Jorge Ávila ahora sí se extendió en su comentario. ¡Excelente! Estamos con el hashtag mi anime favorito es, y él nos comenta: ¿qué? Chuniboyo Demokoi Ga Shitai. Amén. Pongamos el comentario en contexto. ¿Alguna vez has querido volar como el Goku, hacer una bola de ki y, lo más importante, has actuado delante de la sociedad como algún personaje de anime? Si es así, ¿has sentido vergüenza por haberlo hecho? Pues este anime mezcla todo eso y más. Nos comenta, a ver, es interesante. Este anime lo que toma a consideración el chuniyo, lo cual es un término coloquial japonés, que se traduce como síndrome de segundo año de escuela media o síndrome de octavo grado, que se suele usar para describir a adolescentes tempranos que tienen delirios de grandeza y desean desesperadamente destacar, por lo que se han convencido a sí mismos que tienen conocimientos ocultos o poderes secretos, según Wikipedia. Nos ponen los zapatos de Yuta Togashi, un chico el que parecía este síndrome, pero al entrar a su nueva escuela quiere olvidar su pasado. Pero esto irá cambiando poco a poco una vez que el amor llega por cierta persona que se topa en su camino. Por eso está en el nombre del anime. Interesante, gracias. Listo, comadre, ya conseguí la basura para quemarla. ok, según tu invitación, ahorita la publicamos bien. Ya ven, son mañas de la comadre. ¿Qué mañas? Yo sí comentaba, pero usted ya andaba con media cabeza en la almohada. Claro que no. Casi les tuve que rogar ahí para que comentaran a lo último. Así que ya descubrimos haciendo trampa, poniendo muchos pesos para irse de fiesta. Déjele hablar al de las multas. Y hablando de las multas, ¿dónde anda Perver? Pablo Perver. Hashtag, comenta Carlos Pinto: mi anime favorito es Sailor Moon. Historias graciosas, acción y de romance. Por eso me encanta esta serie. Te voy a dar un corazón, porque a mí también me gusta Sailor Moon. Jorge Ávila, ya escucharon a la comadre Fuga. A los demás programas, corran. Bueno, acabando Alianza. Por cierto, es que no sé si va a transmitir o no, mi querido Igekun. ¿Vas a transmitir? De 9 a 11 en lo que Seruf regresa. Ok, ahí para que escuchen al Caballero de Jonene. Con las noticias de Richard de la Torre. Jorge Ávila. Uy, sí, rogar, la que ya andaba bostezando. Andábamos igual todos. No se hagan. Ok, pues vamos con el siguiente bloque. Y dice así: vámonos con el tema de Seto no Anayome, el opening. Oh Dios, me encanta este tema. Gracias por pedirlo. Continuando con Street Fighter. Después seguimos con el tema de Angelus. Ok, va a sonar Angelus para que no se descontrolen ahí. Lo pidió mi querida Marianne. Gracias. Y terminando este bloque con Senseiya, la saga de Hades. Vamos con esto y pues enseguida regresamos con el segundo bloque de noticias para que no se las pierdan. Ya volvemos. 風が髪を撫でる気のせいから恋の予感 決めたいの。ゆらゆら揺れる波の芝で素足を浸すなら星の雫にうつむく I'm only baby。 スタートし のため流す涙祈りのように本当に伝う。それを弱さと隠さないで優しさと受け入れて呼吸さえも忘れさせる瞳の中に見つけた空太陽だけが輝いてる。何を探し続ける鏡を見つめ誓ったあの日あなたにはきっと見えてた。自分の背中にも翼があると。あなたが変わり世界が変わる夢に届け愛の炎ゆらゆらシンクヒーローを超えて空には光大地に水をその心に水素をみんな家へたどり着くアンジェラス。望みがもし叶うのなら風になることを選ぶでしょう。迷いを捨てたあなたの羽私の風を掴む。高鳴る胸と恐れる気持ち痛みが混ざり合う過去を振り切れたらそこに現職 lágrimas son una chica, y estas son las noticias con DJ Aome. Este San Martes. La güeyita Anime, Manga y Comics nos comenta: lo logró, Kimetsu no Yaiba se consagra como la película de anime más taquillera en todo el mundo. Kimetsu no Yaiba rompe un nuevo récord de El viaje de Chihiro, volviéndose la película de anime más taquillera en todo el mundo. La película de Kimetsu no Yaiba, desde su estreno en octubre del 2020, no ha parado de romper récords, no solo en Japón, sino que también en el resto del mundo. Aunque esta semana Mugen Rensagen perdió el primer lugar de taquilla en cines japoneses, es un gran mérito que este film haya logrado estar tantas semanas en lo más alto del top. A finales del mes de diciembre del año pasado se dio a conocer que la película de UFO Tables había logrado superar el récord de El viaje de Chihiro y de esta manera consagrarse como la película más taquillera en toda la historia de Japón, superando por mucho el récord de la película de Estudio Ghibli. Hasta el momento esta película ha logrado recaudar un total de 351.006 millones de dólares en taquilla, vendiendo un total aproximado de 26.088 millones de entradas en su país de origen. Mientras que la taquilla junta de los 6 países en los que está la película se ha estrenado dan un total de 30.005 millones de dólares aproximadamente. Si juntamos ambas taquillas nos da un total de 381.065 millones de dólares, superando por mucho el récord anterior obtenido por El viaje de Chihiro, con una taquilla de 375.68 millones de dólares. Muy bien. Ok, continuando con las noticias de este San Martes. Agüita Videojuegos nos comenta: Nintendo Switch no para, la consola superó las ventas totales de 3DS y está a punto de superar a Game Boy Advance. A pesar de los problemas económicos que la pandemia ha dejado a lo largo de todo el 2020, Nintendo ha sido una de las empresas que más se ha beneficiado con esto. En noviembre del año pasado, la empresa registró un aumento del 43% en ventas de sus consolas Nintendo Switch, comparada con la que se registró el año anterior. Luego de que esta consola lograra vender 6.86 millones de consolas en 3 meses, las ventas de esta superaron las que registró el famoso NES en toda la historia, lo que la coloca como la sexta consola más vendida en toda la historia de Nintendo. Hasta aquí las noticias, continuamos con la transmisión. Ok, continuamos aquí con más en Alianza Anime. Ya continuamos ahí con noticias, tenemos buenas noticias aparte de estas. Ok, tenemos varios comentarios, chicos, varios. No hombre, esperen a que salga la película de En busca de Yuri, con actuaciones estelares de la comadre, sí que sí. Ajá. Sí fue en todo el mundo lo de la Switch, sí me la creo, y fue porque en Bet's Day, al ser, ¿no? Las pusieron muy baratas. ¿Ah, sí? ¿Por qué no avisó, compadre? Me hubiera comprado una o ya que iba a ser mi cumpleaños, pues se hubieran puesto guapos ahí con una desierta. Ok, continuando con el tema del día. Aquí en Discord ya se está moviendo. Muy bien. Andaba medio aburrido ahí el Discord, pero ya están comentando mis chicos. Robótico dice, pues en mi caso, porque hashtag mi anime favorito es Cardcaptor Sakura, porque fue el segundo, pero el primero que sí me llegó. Sé que es más shojo que nada, pero ahí vi una hermosa animación y el reparto en voces, al menos en latino, fueron de las mejores. Y luego el pulco orden de películas, la serie como tal, y añadiendo que este año me la he aventado en leer mangas. Grandes canciones de todo su soundtrack fueron diseñadas para escucharse plácidamente. Aunque solo 4 canciones, sé que la canción por la que puedo usar la frase "pase lo que pase, todo estará bien" me hace pensar que aún falta por seguir avanzando, y mientras este anime es el punto de inflexión de creer en la magia y en la variedad de animes sobre género, Kant me ha hecho pensar mucho cómo lo haría de la manera más adecuada. Es extraño porque también, pese a ser hombre, el hecho de decirlo, ser también amante del shojo, excepto los animes diabéticos, puedo decir que los que he visto son los extremos, sí, no son muy bien los gustos de cada quien, por ello tengo mis favoritos sin darle preferencia a uno de cada lado. Muy bien, y luego aquí este Richard comenta, hashtag mi anime favorito es... Yo había comentado en el programa, pero aún así lo diré de nuevo. Y creo que no lo descubrimos, ¿eh? Es Caballeros del Zodíaco. Y me refiero a todo lo referente al torneo galáctico, santuarios, Asgard, Poseidón, Hades, Omega y Saint Seiya. Saintia Show. Nunca me cansaré de ver el Caballeros a pesar de los errores de doblaje que ahora son legendarios. Ok, muy bien, pues aquí ya están cotorreando. Saludos de Kari-chan. Hola Kari-chan, ahora me tocó a mí andar por acá. Cierto, no es chamba, si me gusta, sí me gusta, la verdad. Muy bien, ¿qué más? Robótico, les sigo continuando con hashtag mi otro anime favorito es Mazinger Z. La pregunta es, ¿por qué he elegido este anime si hay más? Y he visto varios a lo largo de mi vida. La respuesta es muy simple. Más que nada es mi primer anime por el cual me quedaba antes y sin importar el horario. Por eso a veces me sentía fuerte, porque sabía que debe haber de sentirse, porque el hecho de ser fuerte se refiere a muchos conceptos que ahora comprendo mejor. Ok, pues muchas gracias por sus comentarios. En cuanto quería entrar, saturaron los servidores y ¡pum! Se acabó el Skype. Jorge Ávila, nombre, como usted me nombró padrino de basura para quemar, la prima tuya me nombró padrino de ardillas y la señorita Rosario, hasta señorita, me nombró padrino para evitar que llegue la policía a la fiesta. Ahorita publico mi invitación. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales, ya 8:30, hora México, qué rápido. Vamos con Black Clover, opening 13, seguido de un tercio de puro amor, continuando con Juice Communication y terminando con Todo Kanai. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Por cierto, no te olvides de apoyar el anime en televisión abierta. Por ahí apoyan a Dragon Ball GT, que se está emitiendo por Canal 5 aquí en México los domingos de 9 a 10 de la mañana. También en Imagen TV Hora México están emitiendo lo que es a las 8 de la mañana La Abeja Maya, y seguido del anime de Marco, también a las 9 de la mañana hora México, para que no se lo pierdan, chicos. Recuerden que si apoyamos el anime en televisión abierta, pues es más factible que traigan pues más de este material. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. Awakening for the brand new world. Yeah. We gotta take you to the brand new world. To the brand new world. We gotta awaken for the brand new world. Get your hands up, baby. We gotta take you to the brand new world. Yeah. Take けて単純なライズ必要ない。 So break down more 標的見つけてワンショットで down 埋もれた真実から出る波動 Make it now, make it now right now So wake up, wake up you all。 こんなに飲まれて傷ついた君の夢 25 soldier Yes to me to a starlet 流した涙で越える borderline Wake up, hey let's go、oh. Leaving yourself 情熱的にも ていても映し出す今来るかな、ぼやけた答えが見え始めるまでは今もこの恋は動き出せない、 con el último bloque de noticias de la noche. Los japoneses celebran el día de las coletas. Sí, como usted lo está escuchando, los japoneses celebran el día de las coletas. Todos los años el 2 de febrero se celebra en Japón de forma oficial el día de las coletas, por lo que los artistas y ciudadanos de las redes sociales, especialmente Twitter, no tardan en compartir ilustraciones de todo tipo para celebrar la ocasión. Cabe mencionar que esta celebración es diferente al del Día de las Buenas Coletas, que involucra un sentido de publicación más erótico por parte de los ilustradores. Pues aquí Kudasai nos comparte algunas imágenes. Todo parece indicar que en esta ocasión la celebración no corresponde a una cuestión de pronunciación, sino a una fecha registrada por Japan Anniversary Association por parte de Japan Dream Day, que se celebró por primera vez el 2 de febrero del 2012, subiendo algunas fotografías del reconocido estilo de peinado. Así, a partir del 2013, los usuarios de Twitter se unirían a esta celebración cada año, el día de las coletas. Pues ahorita publiquen algo, chicos. No está de más mencionar que incluso existe una serie de novelas ligeras que se centra en esta temática, siendo la obra escrita por Yume Mizusawa e ilustrada por Ayumu Kasuga, Ore Tiwitai ni Narimatsu, que llegaron a su final en diciembre del 2020 y que inspiraron un anime de 12 capítulos en octubre del 2014. Y pues aquí nos comparten varias imágenes de chicas con coletas. Como se han portado bien en esta emisión, pues se las vamos a compartir a ustedes, nuestros queridos Ran Escuchas. Muy bien, hasta aquí las noticias. Continuamos con el último bloque de Alianza Anime. Regresamos al estudio. Y continuamos pues ya la parte final del programa. Jorge Ávila, hey comadre, que no se le olvide que ya viene su cumpleaños, pero no nos debe de dejar sin eso, sí, eso que nos guía por el buen camino, lo que nos da energía a nuestro día a día, aunque esté de fiesta. Desde hace una semana la voz, esa voz profesora cumpleañera, comadre Sama. Muchas gracias, mi querido Jorge Ávila. Besototes. Pues vámonos a Japón por nuestra cabellera. Usted comparta, comadre, digo, solo para recabar información. Ajá. Ok, ahorita les compartimos las noticias que leímos en esta emisión. Pues ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias, chicos. Y por supuesto, voy a despedir el programa pues con algo de Inuyasha, ¿verdad? Con el opening 2 de Yashahime Princess, vamos a escucharlo. Ah, es la versión corta. Bueno, vamos con la versión corta, para que no dure mucho. Pues muchísimas gracias, chicos, por el favor de su atención, como diría el buen Zeruf. Discord, muchísimas gracias ahí a los que estuvieron en Discord. Gracias, gracias, chicos. No sé si venga Davido, la verdad no lo sé, no me lo confirmó. Pero pues quédense un ratito para ver si llega, si no pues se quedan con el auto DJ. Y pues ahí vean a Yashahime, la continuación del anime de Inuyasha. Bueno, es la secuela, digamos. Está interesante. Yo, la verdad, sí me gusta mucho el anime y lo voy a seguir viendo. A ver qué pasa. Ya vamos por el capítulo 18, me parece ya el capítulo 18 de este anime. Y pues muchas gracias a los chicos. Nombre de Inuyasha, ¿quién lo diría? Pero empecé con una de Dragon Ball. O sea, no está predecible. Ok, muchísimas gracias, chicos. A Chris, a Robótica, a David Barrera, gracias. A Kari Chan, a Richard, por supuesto. Gracias a Marianne también, muchísimas gracias. Ahí a todos, a Megumi, a Rojo, todos los que estuvieron ahí comentando. Muchísimas gracias, chicos. Y pues mañana mándenle su buena vibra, por favor, pues para que tenga un buen año, inicio de año. Y Toco Senpai, un buen y entretenido programa hoy. ¿Y qué pasa con Shippo? Es la pregunta que todos nos hacemos, Bitoko Senpai. Todos tenemos esa pregunta. ¿Qué pasó con Shippo? No, pues tardaron 17. Fue en el 15. 15 capítulos. Bueno, 14. Para aclararnos qué pasó con Naomi e Inuyasha. Así que imagínate. Con Shippo, pues ahí hay varios rumores. Chécalo. ¿Para qué te cuento? Mejor tú chécalo, ¿sale? Ok, gracias, chicos. Ok, gracias, compadrito. Qué lindo. Bueno, a ver, vamos a esperar un momento. Me pide aquí el compadre. Gracias, Chris. Un gusto haber estado en esta emisión. Un saludo, un abrazo y mucha buena vibra a nuestra DJ Yaome. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, mi querido Chris 15. Besototes, muchas gracias por su sintonía en todos los San Martes de Alianza Anime. Pues nos vemos el siguiente programa, ¿sale? El siguiente San Martes. Recuerda que Alianza Anime pues pasa todos los San Martes de 19 a 21 hora México. También no te olvides, pues por supuesto, de escuchar a mis compañeritos. Gracias, mi querido Richard. Nos vemos en la 14ª casa del santuario. Ok, voy a tratar de llegar porque quedo un poco lejos. Gracias, gracias. Y pues gracias, chicos, por todo su cariño. Por ya 12 años vamos a cumplir al aire. Ya son muchos. Qué barbaridad. Ya son bastantes. Pues muchas gracias ahí por estos 12 cumpleaños que hemos pasado juntos. Gracias, gracias, en verdad se los agradezco mucho. Y pues ya saben que ustedes tienen un pedacito aquí. Está bien, compadre, no se preocupe, no pasa nada, no pasa nada. Pues ya tienen aquí en mi cocoro un pedacito ustedes, ya lo saben. Ok, nos vemos la siguiente semana. Entonces, gracias, chicos, se cuidan. Los dejo con este temita. Y muchas gracias por la sintonía. Ah, pero vamos a despedirnos, ¿verdad? De la manera correcta. Muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime con DJ Yaome. Gracias por hacerme pasar un maravilloso cumpleaños. Bueno, pre-cumpleaños más bien. Y pues no me voy sin antes decirles que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Despedimos esta emisión con el opening 2 de Yashahime. Espero que la transmisión haya sido de su agrado. Recuerda que Alianza Anime se transmite los San Martes de 19 a 21 hora México. Por favor, sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, sayonara. We're going higher, 強くて輝く時代の